Termina el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Albert Einstein dijo una vez que explicar lo que sentimos por esa persona especial bajo los términos estrictos de la química del amor sería algo así como restarle magia al asunto. Sin embargo, lo queramos o no, hay procesos como la atracción y la pasión más obsesiva, donde la neuroquímica y la mente delimitan por sí misma un fascinante y complejo territorio que define también parte de lo que somos. La pregunta y el programa de hoy va en este sentido, ¿no? ¿Por qué nos enamoramos? Soy Oda Damiani y así comienza Centrado en Vos. I see love shine like love has finally found me. In my life, there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Por qué nos enamoramos? Y el amor y la pasión desde un punto de vista romántico o filosófico es algo de lo que los poetas y los escritores nos hablan a diario. A todos nos encanta sumergirnos en estos universos literarios donde se idealiza un sentimiento que a veces todo, hay que decirlo también, da forma a más misterios que certezas. Sin embargo, el enamoramiento como tal y desde un punto de vista biológico, son los neurólogos quienes pueden darnos datos más precisos, ¿no? Menos evocadores, eso sí, pero objetivos y reales al fin y al cabo. Carl Gustav Jung decía que el encuentro de dos personalidades es como el contacto de dos sustancias químicas. Si hay alguna reacción, ambas se transforman. Entonces, empecemos con las reflexiones de hoy, ¿no? De por qué nos enamoramos. Y también los antropólogos nos ofrecen una interesante perspectiva que encaja muy bien con la química del amor que conocemos a través de la neurociencia. De hecho, si algo ha cautivado desde siempre a esta área del saber, ha sido la idea de conseguir identificar los procesos que subyacen en esas parejas que crean vínculos duraderos y que son capaces de construir un compromiso estable y feliz. Los antropólogos nos explican que la humanidad parece hacer uso de tres tendencias cerebrales distintas, ¿no? La primera es aquella donde el impulso sexual guía gran parte de nuestras conductas. El segundo hace referencia al amor romántico y ahí donde se generan las relaciones de dependencia y de un alto costo emocional y personal. Y el tercer enfoque es el que conforma el apego saludable, ahí donde la pareja construye una complicidad significativa de la que ambos miembros terminan beneficiándose. Fíjate en cuál de las tres estás, si pasaste por las tres, si te quedaste en la primera, en la segunda, para empezar a comprender parte de tu vida de relación y a veces esas historias que te quedan dando vuelta diciendo por qué o para qué, o veníamos tan bien, o éramos el uno para el otro, y qué pasó. Bueno, revisalo, y más allá de entender que garantiza la estabilidad y la felicidad en una pareja, hay un aspecto que a todos nos interesa. Y hablamos del enamoramiento, hablamos de la química del amor, de ese proceso extraño, intenso, pero también desconcertante, que a veces nos hace poner la mirada, la mente y el corazón en la persona menos adecuada, o por el contrario, en la más acertada, en la definitiva. Entonces, la química del amor, la química del amor, ¿cuáles serán esos ingredientes? Es muy posible que más de uno de nuestros oyentes esté pensando que el enamoramiento se explica únicamente desde un punto de vista neuroquímico, que la atracción sea el resultado de una fórmula cuyas variables se ajusten a esa química del amor y a los neurotransmisores que median en ese proceso. Ahí donde nuestro caprichoso cerebro orquesta a su antojo dicha magia, dicho deseo y también cierta obsesión. No es así. Mira, cada uno de nosotros tenemos unas preferencias determinadas, muy profundas, y a veces hasta inconscientes. Y asimismo existe una evidencia clara de que solemos enamorarnos de personas con características similares a las nuestras, grado de inteligencia parecido, ¿no? Mismo sentido del humor, mismos valores. Sin embargo, también hay algo llamativo a la vez y fascinante en todo esto, que podemos estar en un salón con 30 personas con características similares a las nuestras, con gustos parecidos, con valores semejantes, y jamás nos vamos a enamorar de todas ellas. Decía el poeta y filósofo indio Kabir que el camino del amor es estrecho y que en el corazón solo hay espacio para una sola persona. Entonces, ¿qué más factores propician semejante hechizo, ¿no? En eso de que entendemos como química del amor? Dopamina, neuroefedrina, serotonina, somos como una fábrica de drogas naturales cuando nos enamoramos. Los aromas de los genes, intangibles, invisibles e imperceptibles. Si decimos en este mismo momento que nuestros genes dan lugar a un olor particular capaz de despertar la atracción entre otras personas, y no entre unas sí y otras no, es muy posible que más de uno alce un poquito y frunza la ceja, ¿no? De una manera en mueca de sutil escepticismo. Sin embargo, más que los genes, el que desprende un olor particular del que no somos conscientes, pero que guía nuestra conducta de atracción, es nuestro sistema inmunitario, ¿no? Y el concreto, las proteínas MHC, y esto lo estoy diciendo con información que he sacado para charlar un poco, ¿no? Ir no solamente a lo intangible del amor y todo lo romántico, sino ponerle un poquito de ciencia, porque a veces la cabeza influye y bastante en la forma en que tenemos de relacionarnos. Y esas proteínas tienen una función muy concreta en nuestro organismo, que desencadenan la función defensiva. Se sabe, por ejemplo, que las mujeres se sienten inconscientemente más atraídas por hombres con un sistema inmunitario diferente al suyo. Es el olor quien las guía en este proceso y se prefieren perfiles genéticos diferentes al propio. Y es por esa razón simple, ¿no? La descendencia con esa pareja daría paso a un niño con una carga genética más variada. Son cosas que leo, que me informo y que las voy compartiendo con vos, ¿no? La dopamina, el me siento bien contigo, el necesito estar a tu lado y no sé por qué. Entonces podemos tener ante nosotros a una persona extremadamente atractiva y sin embargo hay algo que falla, no nos hace sentir bien. y la conversación no fluye, no hay sintonía ni comodidad ni ningún tipo de conexión. Muchos no dudarían en decir aquello de que no hay química. Y al decirlo, no caerían en ningún error. La química del amor es auténtica. Y lo es por una razón muy simple. Cada emoción está impulsada por un neurotransmisor concreto, un componente químico en el cerebro que se va a liberar en base a una determinada serie de estímulos y factores más o menos conscientes. La dopamina, por ejemplo, ese componente biológico que nos enciende, ¿no? Que es una sustancia química relacionada esencialmente con el placer y la euforia. Hay personas que se convierten de pronto en el objeto de todas nuestras motivaciones casi de forma instintiva. Y estar con ellas nos genera un placer indiscutible, un bienestar sensacional y una atracción, a veces una atracción ciega. Es que la dopamina, a su vez, es ese neurotransmisor que también cumple el papel de hormona y que se asocia con un sistema de recompensa muy potente, hasta el punto de tener en nuestro cerebro hasta 5 tipos de receptores, ¿no? Y asimismo, algo que todos hemos experimentado alguna vez es esa necesidad persistente de estar junto a una persona en concreto y no con otra. Bueno, el enamoramiento nos hace selectivos y es la dopamina la que nos obliga a focalizar todo nuestro mundo sobre ese alguien en particular, hasta el punto muchas veces de obsesionarnos. Después hay otras, como la norepinefedrina, que sería algo así como que a tu lado todo es más intenso. Sabemos que una persona nos atrae porque nos produce una montaña rusa de sensaciones caóticas, intensas, contradictorias a veces y hasta incontrolables otras. Y no sé, nos transpiran las manos, comemos menos, dormimos apenas unas horas o ninguna, pensamos con menos claridad. Y así casi sin darnos cuenta nos vemos a nosotros mismos convertidos en un pequeño satélite orbitando alrededor de un solo pensamiento, la figura de esa persona amada. Entonces, la pregunta sería, ¿perdiste la razón? Y no. ¿Será que estamos bajo el control de esta neropinifedrina, ¿no? La cual estimula la producción de adrenalina? Y termina siendo ella la que hace que nuestro corazón se acelere, que nos suden las palmas de las manos y que se activen al máximo todas nuestras neuronas. Y el sistema de la noradrenalina, ¿no? Que son estas neuronas noradrenergéticas, estoy con muchos nombres, ¿viste? No estamos hablando ni de García Márquez ni de Neruda hoy, ¿no? Pero bueno, este sistema tiene más de 1.500 neuronas en cada lado del cerebro. No es mucho, pero cuando se activan se desboca, por así decirlo, una sensación desbordante de alegría, de efusividad, de nerviosismo desmedido, hasta el punto de desactivar, por ejemplo, la sensación de hambre o la inducción del sueño. Mirá cómo la ciencia nos muestra cosas, ¿no? De que a veces no podemos entender, ¿viste? Que hay cosas que a veces decís, no lo querés tratar de... Como a veces somos todo cabeza y nos olvidamos del sentir, a veces nos pensamos que es todo el sentir y no nos damos tan cuenta que también nuestra cabeza influye y un montón. Entonces, a ver, ¿qué dispara, por ejemplo, el cariño? Bueno, la feniletilamina. Cuando estamos enamorados hay un compuesto orgánico que nos domina por completo, que es esta. Tal y como la propia palabra ya nos indica, estamos ante el elemento que comparte muchas similitudes con las anfetaminas y que, combinada a su vez con la dopamina y la serotonina, sintetiza la receta perfecta para un amor de película. De hecho, no es casual que muchos dealers y en realidad todo el mercado de la noche y de la fiesta hayamos pasado de drogas como la heroína, como la cocaína, y que se pongan de moda drogas más sintéticas como las famosas pastillas, el éxtasis y todas estas cosas. O sea, y no digo que estén bien, digo cómo están buscando generar, exagerar nuestras sensaciones, y hay todo como un estudio para generar esa adicción que muchas veces pasa hasta en una relación. Uno siente que es un adicto de alguien y se queda igual, aunque la pase mal, aunque sufra, está igual, está como quedó como enganchado ahí, ¿no? Y como dato curioso, te digo que hay un alimento famoso por contener esta fenilenitalina, que es el chocolate. Y no obstante, su concentración no es tan elevada en el queso, pero también está ahí. De hecho, esta también del chocolate se metaboliza muy rápido en comparación con otros lácteos. ¿Sí? Entonces, si nos preguntamos sobre el papel exacto de este compuesto orgánico, bueno, te puedo decir que es sencillamente asombroso. Es como un dispositivo biológico que busca intensificar todas nuestras emociones. Entonces, esta feniletilanimina, tan difícil en su nombre, termina generando cosas como el azúcar en una bebida o el barniz que colocamos en un lienzo, ¿no? Todo lo vuelve más intenso. Es ella quien intensifica la acción de la dopamina, la serotonina, ella quien constituye la auténtica química del amor para hacernos sentir felices, realizados e increíblemente motivados, ¿no? ¿Viste cuánto nombre raro y cuántas cosas ahí están dando vuelta en esto de por qué no nos enamoramos, ¿no? ¿Qué es lo que genera, por ejemplo, la unión que afianza nuestro enamoramiento? La serotonina y la oxitocina. O sea, los neuroquímicos de los que te estoy hablando, de los que he leído para hacer este programa hasta el momento, dicen que la dopamina, la norepinefrina y esta, que es tan difícil, feniletilitamina, son las tres chispas de incuestionable poder que rigen los primeros momentos del enamoramiento. Y es ahí donde el deseo, el nerviosismo, la pasión, la obsesión por la persona que uno siente que ama, guían cada una de nuestras conductas. Y eso no significa ni mucho menos que en esa primera fase no estuvieran presentes oxitocina y serotonina, que sí lo están. Sin embargo, es un poco más adelante cuando estas últimas adquieren mayor relevancia, cuando ambos neurotransmisores se van a intensificar mucho más nuestros lazos, animándonos a entrar en una etapa más enriquecedora donde afianzar el vínculo. Así que, viste, cuando empezás a preguntarte y decís, ¿y qué pasa? Y esto, y tanto, bueno, tanta locura, tanto dolor, tanta angustia a veces que creemos que nos pasa porque lo necesitamos esa persona o no vivimos, y si la tenemos, tenemos miedo a perderla, si no la tenemos parece que nos vamos a morir, si no esto, si no el otro. Bueno, tantas preguntas que te haces, tantos por qué. Bueno, te estoy dando algunas explicaciones que tienen que ver con lo científico. En algunos de esos momentos hablamos desde lo espiritual para poder conectarnos con ese amor verdadero. Y en otros programas hemos hablado de la educación desde la psicología, cómo estamos psicológicamente programados para repetir ciertos patrones que a veces no terminan saliendo del todo bien o por qué tenemos tal o cual reacción o tal o cual forma de vincularnos. Venimos buscando respuestas y preguntas en todas las formas, ¿no? En esto de cuerpo, mente y alma. Bueno, hoy tocó la parte más complicada de las palabras, pero que también son información, y la información, como digo, la información siempre es poder. Poder para uno, ¿no? Entonces, en esto de la oxitocina, que es la hormona que da forma al amor en mayúsculas. O sea, ya no hablamos del mero enamoramiento, de la atracción, donde intervienen más las sustancias que hablamos antes, sino que nos referimos a esa necesidad por cuidar del ser amado, por proporcionarle cariño, por esto de acariciar al otro, de ser parte de la persona amada en un compromiso que uno intenta que sea a largo plazo. Y por otro lado, también cabe destacar que una vez que la oxitocina se asocia por encima de todos a la generación de lazos afectivos y no solo los relativos a la maternidad o la sexualidad, se sabe, por ejemplo, que cuanto mayor es nuestro contacto físico, cuanto más nos acariciemos, nos abracemos o besemos, más oxitocina va a liberar nuestro cerebro. Y por el otro lado, su compañera, la serotonina, por su parte, se podría resumir en una palabra como felicidad. O sea, se adquiere mayor relevancia más allá del enamoramiento. Es por una razón muy simple, de paso a una época en la que nos damos cuenta de que estar al lado de esa persona en concreto es experimentar una felicidad más intensa. Y por lo tanto es necesario invertir esfuerzos y compromisos en esa relación para mantener un estado emocional tan positivo, ¿no? Entonces, la serotonina nos proporciona bienestar cuando las cosas van bien y nos regala optimismo, buen humor y satisfacción. Sin embargo, cuando después del enamoramiento empezamos a experimentar, por ejemplo, que la otra persona, no sé, se aleja, que la cosa por ahí se enfría o que no se va más allá del plano sexual, los niveles de serotonina pueden caer en picada, acercándonos a veces a un estado de indefensión, de angustia muy intenso, donde puede aparecer, hasta te diría que una depresión. Así que bueno, viste cómo vamos charlando de lo que es el amor, de por qué nos enamoramos, de cómo nos vinculamos con nosotros y con los demás, en todos los aspectos. Así que bueno, tenemos información a procesar, palabras difíciles que tratar de memorizar, algunas me las tuve que anotar acá para poder hacer el programa, pero bueno, no deja de ser información, y a los buscadores de respuestas como a mí, y supongo que a vos, les viene bien programas como este. Escuchamos un tema más y entramos en la parte final del programa de hoy. We'll be right back. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Llegamos a la parte final del programa de hoy, de medio, ¿no? Como con otras aristas a lo que solemos charlar y reflexionar, pero bueno, también hay que darle importancia a nuestro cerebro y a nuestros neurotransmisores y a todo esto, ¿no? No se trata de... No, somos un todo. Así que hoy nos tocó hablar del amor y de por qué nos enamoramos desde un lado más neurocientífico. Y como para concluir, tal y como hemos visto en el programa de hoy, la química del amor orquesta, lo queramos o no, gran parte de nuestras conductas. O sea, lo hace tanto en el enamoramiento como en esas fases posteriores donde entran en acción otros factores orientados a construir el compromiso y la estabilidad en la pareja. En esto que preparé hoy leía que una doctora que se llama Ellen Fisher señala en sus trabajos que el ser humano es la única criatura capaz de enamorarse, tal y como el propio Darwin señaló en su momento. En nuestro mundo hay más de 100 especies, desde elefantes, pájaros hasta roedores, que eligen pareja y permanecen con ella toda la vida. Sienten aquello que los expertos han etiquetado como un amor romántico primitivo, pero amor al fin y al cabo, ¿no? Así que puede que definir esta emoción universal en términos de química sea poco evocador, como decía Einstein al principio de lo que dije al principio del programa, pero en las que somos todos nosotros, al fin y al cabo, un entramado fabuloso de células. Somos reacciones eléctricas, somos impulsos nerviosos capaces de ofrecernos la más exquisita felicidad. Y como reflexión final, como diría la pregunta, ¿no? ¿Qué fue antes, el huevo o la gallina? A pesar de la química del enamoramiento, ¿se produce solo por la presencia de la persona o todo este torrente químico es desencadenado por nuestros pensamientos? ¡Apa! Pregúntatelo. Me acuerdo en la época que estaba estudiando psicología, que una profesora de psicobiología nos cuestionó algo, es como que nos lanzó una cuestión que todavía en la actualidad se está investigando, ¿no? Que la gente se deprime porque le bajan los niveles de serotonina o le bajan los niveles porque se deprime. Sería un poco como la pregunta del huevo y la gallina. Y eso se está estudiando todavía. O sea, cuando vemos a una persona que causa todo este estallido químico en nuestro interior, bueno, debemos tener en cuenta que realmente tenemos cierto control sobre eso, que nuestras expectativas entran en juego, que conocemos a alguien que nos activa físicamente y nos imaginamos una serie de cualidades que nos encantan, y ahí comenzamos nuestra metamorfosis en un tsunami químico que nos provoca todo tipo de reacción en nuestro cuerpo, en nuestro comportamiento y en nuestro pensamiento. Entonces es de vital importancia que yo te aclare esto, porque existe la creencia popular que ante el enamoramiento nada se puede hacer. Y muchas relaciones tóxicas siguen adelante justificando que a pesar de todo se están enamorados y que es incontrolable, bla, bla, bla, bla, bla. O sea, que el enamoramiento tenga un factor químico a nivel cerebral no significa que no podamos intervenir. Somos seres pensantes, seres racionales, y sabemos perfectamente que a veces nos enamoramos de la persona equivocada, y en ese caso, por mucha química cerebral que se ponga en acción, mejor ejercer la razón y poder controlar la situación. Te deseo un descanso reparador y gracias por ser parte de Centrado en Vos.